www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora, vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos antes. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Sean ustedes muy bienvenidos, señoras y señores, a la 277ª emisión del caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola, radio ciberoyentes, amigos. Esperemos que estén todos bien del otro lado de sus ordenadores, allí mirando la pantalla, fijamente, escuchando en caso de que el mundo se desintegre, comunicándose en caso, canaltrans.com, lógicamente, caso, el arroba. Sí, el arroba, pero ya es un clásico, digo, el que me va. Me da hueva decirlo. Sí, me da hueva decirlo, ¿no? El que envía un mensaje sin un arroba, está bastante complicado. En caso arroba canaltrans.com, está, como verán, el señor Lagartija en su lugar, yo en el mío, y lógicamente en el comando de la nave, el capitán Vinilo, está también el Mico trabajando y la muda experimentando con nuevos tragos y cosas, mientras tengo aquí muchos mensajes. Sí, lindos colores, no sabemos el sabor, pero vamos a por los colores, Loco, qué buen programa, los escucho hace poco y no me pierdo nunca. Aguante el Faso y mi amigo el Leo Guille, postdata, Muerte Rebelde Way, que parece que es un programa de adolescentes que están emitiendo allí en la República Argentina y que los quiere matar, acá el amigo que dice que aguante el Faso y el amigo Leo Guille, loco, qué buen programa. Bueno, mandamos un abrazo grande a todos los amigos de Argentina, mientras que Diego Álvaro Martínez dice, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Bien. Dice, sí, nos encontramos a veces nos perdemos. Yo a veces lo busco al señor Lagartija. Sí, el anterior no se perdía nunca. No, exactamente. Eso a veces bueno. El Mico se va de la nave, lo andamos buscando y lo perdemos, pero generalmente nos encontramos, ¿no? ¿En qué coordenadas estamos? Estamos en las X14229 de un tercer satélite de un planeta que es absolutamente todo gris. Bastante, sí, parecido a la Tierra, digo, no por los colores, sino por la perspectiva. Ahí está entonces, dice, saludos, pirata, señor Lagartija, capitán Vinilo, la muda, el Mico. ¿Qué haría en caso de que el mundo se desintegre? Dice, sí. Lo que haría es matar al cabrón de Enrique Iglesias y me tomaría una chela. Ah, bien, como para festejar, ¿no? Dice. Ah, una vez ahí tirado en el piso. Lo ve, la sangre de Enrique Iglesias así, fluyendo por me imagino, no sé por qué, un piso alfombrado, ¿no? Sí, donde está Enrique. Donde está Enrique ha de morir. Qué cosa casual, ¿eh? Generalmente morimos en donde estamos. No hay posibilidad de morir en otro lado de donde no nos encontremos. Pero así sería, entonces, donde está Enrique Iglesias moriría, y parece que por el deseo a mano de Diego Álvaro Martínez, que dice que luego de eso se tomaría una chela, ahí está, el nombre para la nave sería Los Parceros del Pirata. Me despido, Master, desde Colombia, aquí nuestro amigo colombiano. El Mico está anotando todos los nombres. Sí, pero Los Parceros del Pirata es muy egocéntrico, digo, para mí, porque aparece mi nombre y qué sé yo, no me parece adecuado. Ahora eso, sería mejor con el señor Lagartija. Los Parceros del señor Lagartija, ¿le parece? Bueno, está bien. No sé, el señor Lagartija no tiene esos problemas. Yo diría Los Parceros también podría ser. Lo que pasa es que no sé qué es parcero. ¿Qué es un parcero? No sé. Ah, pero si no sabemos está mejor. Ah, claro, porque cada uno le puede adjudicar, digo, los que no saben, al adjetivo le puede adjudicar el contenido que uno quiere. Los Parceros, ahí está, y dice, me despido, Masters, desde Colombia. Un abrazo grande para todo Colombia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Dark Nemesis dice... Hola, Dark. Saludos de nuevo desde Cancún, México. Es un un caso muy particular, porque yo no puedo creer que haya gente que viva en Cancún, México, ¿no? Porque es como un lugar... Porque no se puede vivir ahí. Calculo que sí, pero es envidiable, porque es como un lugar paradisíaco y es de vacaciones. Lo mejor es que sea dark. Sí, encima, ¿no? Medio triste vivir en una zona así con playa, muy tropical, muy caribeña, y haberte dado por el lado del dark, ¿no? Escuchando Nick Cave. Sí, escuchando Nick Cave, The Cure, System of the Down. No sé por qué metía System of the Down ahí, pero bueno, cabría un poquito por allí, dando imágenes de Love and Rocket, Bauhaus, muchas bandas, inclusive hasta del gótico podríamos sumar, la Crimosa, y con un paisaje realmente alucinante de un atardecer en Cancún, Estás en el lugar equivocado, Dark Nemesis. Dice, quiero que todo el mundo a punto de desintegrarse se entere de que he tenido relaciones con la muda y es muy fogosa. Me ha sorprendido, pero quiero informarle que ha olvidado las bragas en mi casa. ¿Tú te has olvidado las bragas en Cancún? La muda dice que no. Nosotros, la muda le creemos, qué sé yo, hace tiempo que está aquí con nosotros y nunca nos ha mentido, o por lo menos nunca la hemos descubierto en una mentira. ¿No estuvo en Cancún? Sí, no, ella dice que no se ha olvidado las bragas en ninguna parte, no dice que no haya estado en Cancún, que tiene la braga, a lo mejor son de otra, Dark Nemesis, ten cuidado, ponle nombre. Dice, bueno, en mi casa, bueno, pasando a otro asunto, quiero proponer otros nombres para la nave. ¿Qué tal está Trastornillo, o El Trasto, o El Chiquito Medal? O algo por el estilo. Trastornillo me gusta. Sí, Chiquito Medas no me gusta. Igual lo anotamos, ¿no? Chiquito Medas. Sí, se anota todo. Sí, se anota todo, lógicamente. El Trastornillo, aquí está el Trastornillo. Estamos transmitiendo en caso de que el mundo se desintegre. Mi anterior mail, dice Dark Nemesis, dice, les causó gracia, pues aquí tienen otro trabalenguas. Díganlo a super velocidad y sin la polla del señor Lagartija en la boca. Porque la gente se pone su polla en la boca cuando dice trabalenguas, señor Lagartija. Bueno, y entonces va ahí, tengo un protocolo desprotocolado, el que me lo desprotocole será un buen desprotocólogo y si no, será un protolo chafa, Bueno, hay que decirlo a velocidad eso. Tengo un proto por otro lado, que no tiene porotos porque se van emporotados. Perfecto, lo ha dicho de una manera, yo creo que esa es la clave, ¿no? Tengo un protocolo desprotocolado, el que me lo desprotocole será un buen desprotocólogo y si no, será un protolo chafa. Dice, ¿qué prefiere, ver gotitas o ver gototas? ¿Cuál escogen, Dice, no sé, tú que... calculo que él prefiere vergototas, ¿no? Habría que ver, sí. Ya que él prefiere vergototas, Dark Nemesis prefiere vergototas, vamos a plegarnos a él en una especie de amistad. ¡Eso, vergototas para todos! Y vergototas para todos, preferimos vergototas. Dice, chido, nos estamos oyendo. Bueno, yo a ustedes, su escucha, el Dark Nemesis. Decidlo bien, dice, decidlo bien, porque lo podemos decir mal. Por ejemplo, Dark Mesenis. ¿No? O Mark Dernemis. Claro, ahí Mark está. Knopfler. Bueno, Mark Knopfler, te mandamos un abrazo grande. Quítate el pañuelo, y a ver si te calzas, porque un día te va a dar una patada a la guitarra y vas a ir a la mierda. Sepa más de nosotros. El 10 de marzo llegó al mundo a Gran Hermano el Anticristo. Estás nominado. Vamos al corte, volvemos enseguida, por favor. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Hola, mi nombre es Marcelo, soy mendocino, pero hola, estoy... Marcelo. Dice, pero estoy en Estados Unidos trabajando, y en caso de que el mundo se desintegre, me gustaría estar en Jamaica. Ahí estaría, en Jamaica. Dice, saludos cordiales, chao, dice Marcelo. Por otro lado, dice que no extraña para nada Argentina. En este caso, él es mendocino, no extrañas los vinos de Mendoza, no extrañas el sol de Mendoza, las calles de Mendoza y las lindas mendocinas. A mí me parece que él trata de autoconvencerse de que no extraña. Pero ahí está, Marcelo Lanatrix, de Mendoza. Argentina ha ido a parar a Estados Unidos y dice, un día antes de que el mundo se desintegre yo me escaparía a Jamaica y me compraría unos mil blones y quedarme re loco. Ahí está, ya que estamos en Jamaica, digo, para mandarle un vistazo, porque seguramente si alguna vez logra su cometido y un día antes de que el mundo se desintegre llega a Jamaica, seguramente en ese atardecer se escucharán los ecos de aquel recital histórico ante 50.000 personas en Kingston, a donde salió en el atardecer Jaime Maquino de fondo, haciendo el mejor reggae, la oveja Burton. Y Se rechifla la peluca. Nada, pero nada que envidiarle a Bob Marley, nada que envidiarle a Pete Tosh, nada. ¡Qué grosa la oveja! Sí, es una oveja más que lanuda. Dice, nombre que le pondría a la nave, dice Aldo y Nelson, ¿eh? Ajá. Dice, le pondría a la nave gay, ya que hay comentarios que el pirata se lo garcha al señor Lagartija, y ni hablemos del Capitán Vinilo. ¿Sobre qué haría un eso día... pasa porque anduvo garchándose oyentes. Sí, no, es que bueno, Aldo y Nelson, yo le voy a comentar a todos los oyentes, Aldo y Nelson son una pareja gay, ¿no? Y bueno... Que se regarchan. Sí, entre ellos, yo creo que Aldo es activo y Nelson es pasivo, en realidad esas es, han determinado así. Es Aldo como, le da Nelson. Sí, son como gays, pero al estilo clásico, antiguo, ¿no? Donde están más definidos los roles. Uh-huh. Nelson lava los platos, hace los quehaceres domésticos, claro, pasea al perro, le dice, ¡ay, Aldo, pero qué tarde has llegado! Y Aldo es como... Y Aldo se caga. Y Aldo se caga, se mete los dedos en la nariz y Nelson se pone mal porque dice, bueno, mi pareja es impresentable. Y entonces se ponen mal. Están ahí en el Chaco, ellos dos, y es difícil también en una provincia tan alejada, ¿no? De vivir así, de, ¿no? Claro, de las grandes urbes, porque todo Chaco lo sabe, o sea, han tratado de disimular navidades, años nuevos enteros, donde se daban la mano por debajo de la mesa, se tocaban las piernas, y esa cara de gay feliz no se la podían borrar. Entonces, Aldo y Nelson quieren que... ¿Qué les pasa? No, no, el regalo de Papá Noel. Claro, y andaban manoteando el ganso. Pero bueno, cuestión que quieren que le pongamos la nave gay. Yo calculo que para sentirse a gusto, si alguna vez son invitados a venir a la nave. Ajá. Bueno, estará dentro, lógicamente, de la lista, porque no estaría nada mal, no decir desde aquí... En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde la nave gay, no confundir con el Enola Gay. Enola Gay. No, el Enola Gay no, porque no vamos a tirar bombas atómicas a ningún lado. A lo sumo, un par de soretes del mico, puede ser que ataquemos la Tierra desde allí. Enola Gay. Bueno, continúa nuestros amigos Aldo y Nelson. Dice, ¿sobre qué haría antes de que el mundo se desintegre? Contrataría a los de Star Wars para que les lleve al espacio a Goku, para que le haga un Kamehameha y vuele la puta nave trans. O sea, una especie de atentado contra esta nave que no tiene nombre, que él le ha puesto trans, porque es la nave que pertenece a Radio Trans. Y entonces nuestros amigos serían como... No van a poder. Una pareja de gay violentos. Exacto. Que los hay, ¿no? En la marcha del orgullo gay siempre hay alguno como Aldo y Nelson que dicen, ¡ay, que rompe todo! Como así. Empezando por los culos. No sé por qué le di un tono mexicano, porque Aldo y Nelson son del Chaco, entonces lo dirían de distinta forma. Hay que romper todo, dirían. Una cosa así, más gay. Bueno, le mandamos un beso grande, donde quieran que les quepa, a Aldo y Nelson, nuestros amigos oyentes del Chaco. Un abrazo muy, muy grande para ellos y esperamos que se sigan comunicando. Samantha Carmen Chase. Presentación, fanfarria, qué decir de la gente de Seattle, representada por Sammy. Samantha. Sammy dentro de poco va a tener que ir a votar, Va a tener que ir a votar, sí, en una semana, dos semanas, no sé si vota ni siquiera, pero ahí está. Samantha Carmen Chase de Seattle. O en esta semana. No sé, en algún momento va a tener que ir a decirle a Bush si quiere la guerra o no quiere la guerra. Digo, porque hay elecciones parlamentarias en Estados Unidos. Dice, United States of America, dice Sammy, en nombre de la nave. Hola a todos. Planteo el nombre Astronave de Intrepid. Me gusta Astronave. Astronave. No nave español. Nave español no. Sí, es nave español porque se habla en español y en el espacio. Entonces, y aparte porque tiene un pañal atrás. Tiene un pañal por el tema del mico. Bueno, pero aquí dice: hola a todos. Planteo el nombre de la astronave de Intrepid. Dice: porque son valientes para salir de la Tierra y desde el espacio vacío difundir un show unificador en onda y encima en castellano. Un beso grande, Sammy. Sammy, hay un problemita. Si nosotros hacemos todo eso que tú dices, nos comunicamos a la gran comunidad de habla hispana del mundo, digo, que el nombre de la nave sea The Intrepid, suena como que... Nos cagamos en el mundo. Nos han metido una bandera anglosajona en algún lado, así que... Pero bueno, estará ahí en la lista, por supuesto, Sammy. Un beso grande, pingüinita linda. Hi, Bibi. Hi, Bibi es de Donosita. Dice, Donosita queda en el País Vasco. Hombre, Habibi. Habibi de Donosita en el País Vasco. Dice, nombre de la nave. Hola, amigos invisibles. He preguntado a un amigo el nombre que le pondría a la nave y a que no sabéis qué me ha dicho. ¿Qué ha dicho? Y a que no adivináis. ¿Qué ha dicho? Y a que no tenéis ni idea de lo que dijo el tipo. ¡Pero dilo ya! Sí, platillito dijo. Platillito. No tenía mucha gana el amigo. Se ve que estaba encargado de otros quehaceres, ¿no? Y el otro le rompía la voz. Diciendo, pero ¿cómo le ponemos a la nave? ¿Pero cómo le ponemos? platillito, dijo, así como una cosa despectiva, dice, jejeje, vaya nombrecito, ¿no? Dice, yo creo que si vamos por el espacio y veo una nave que se llama platillito, no se lo pienso dos veces y nos ataca, ¿no? Es poco recomendable. Sí, realmente, yo le perdería el respeto a una nave que se llame platillito. Ay, respecto al respeto le perdería totalmente, porque digo, ahí va, ¿cómo se llama esta nave? Se llama The Enterprise of America, The Rumble on the One, The Intrepid of the Astronave. No, platillito, qué gente humilde hace este programa, qué gente humilde se comunica. ¡Salud para todo el País Vasco! Esto es muy sencillo, solo tiene que recostarse en la vía. ¿Atada? Exacto. Ahora, esa locomotora se dirige precisamente hacia usted. ¿Y yo debo gritar? Tan fuerte como le sea posible, cuando se acerque más y más la locomotora. Mickey monta su gran caballo negro, me desata y es el héroe. Ay, me encanta. Estupendo, estupendo. Pero de cualquier manera, eso no se cumplió. En caso de que el mundo se desintegre. Ay, me encanta. Estupendo, estupendo. ¡Soy peruano! ¡Soy peruano! Y es la primera vez que escucho su programa y me gusta. ¡Y me gusta! Le mando saludos a todos los oyentes y en especial a los peruanos. ¡Peruanos! Marco desde New Jersey. ¿Eh? Uh-huh. Un peruano que está en New Jersey. ¿De dónde eras? ¿De Lima? ¿De Cusco? ¿Dónde vivías antes de mudar ahí a New Jersey, las afueras de la Gran Manzana? Bueno, ahí está nuestro amigo Marco en New Jersey. Le mando un saludo especial a todos los peruanos radioescuchas y también a todos los que escuchan en caso de que el mundo se desintegre. Jacqueline, no sé si es le Jacqueline o Jacqueline, no sé cómo lo pronunciarás tú. Esta amiga es de Guatemala. Y nuestra amiga guatemalteca dice que el nombre de la nave debería ser Nikroshi. Nikroshi. Nikroshi. Medio japonés suena, ¿no? Es con SHY, Nikroshi, o británico, inglés, no sé, Nikroshi. O se le ocurrió a ella, Jacqueline, en uno de esos viajes astrales que hace nuestra amiga guatemalteca, dijo, Nikroshi me gusta. Sean amorosos con sus suegras, nos dice alguien aquí que se llama Carlos Verdenelli. ¿Por qué? Sí, y otros bichos raros en Halloween. Bueno, Halloween ha pasado, la noche de brujas. Es solo un día. En el programa 203 estuvo muy buena la descripción argentina del root beer. Pero nada que ver con los osos pandas, dice Carlos Verdenelli. Ah, no. Dice, el root beer es cerveza, beer, dice, y hecha de raíces, rot. Que dicho de paso es horripilante. Esa mierda, dice. Se ve que la ha probado. Y no le gustó una mierda. Son como esa cosa dietética, ¿no? La milanesa de soja, esas cosas que no tienen gusto a una mierda. Bueno, dice que el mico se vaya a hacer la del mono. Sí, se hace, está bien, es tu quehacer, mico, ¿eh? La envidia ahí. Bueno, Carlos Verdenelli es un operation manager. ¿Qué es un operation manager? Que opera con la mano. Un operation manager es un... Un experto en la del mono. Es un oper. Sí. Que viene del latín... Oper. Sí. Sí. Y va para larga. Nation. La nation, de nación. Claro. Entonces es la en nación del oper. Es como un presidente, digamos. Es un presidente, sí, que tiene a cargo varios animales. Y el deformes. El manager... El manager, bueno, sería el amigo del presidente. Ah, bueno, es que, bueno, Carlos Verdenelli, entonces, ha sido un gusto, Es negro. Manager, es presidente y amigo. Es presidente y amigo. Te agradecemos mucho que te haya comunicado, negro, ahí, Carlos Verdenelli, que si no me olvido, él es cordobés y anda por el mundo ahí, a hacer la del mono en micro, dice... Pero socabrones, dice alguien aquí, que soy Marce de Aguilar del Campo. Hola, Marce. ¿Es que no me veis por la nave? Sí. Sí, ¿cómo no te vamos a ver, Marce, Aparte, de acá vemos todo. Desde acá vemos Aguilar del Campo directamente. Me parece que te estás cagando. Joder, ¿será porque tengo una borrachera de cojones? Ese es el pedo. Dice, buscarme, que estaré por ahí tirado en la nave. Lo que me pasó es que llegué a la fiesta mareado por el viaje. Y si a eso le sumamos la cantidad de whisky que llevé a la nave, pues ¡buah! Vaya pedo, estoy escribiendo desde la parte de atrás de la nave porque no sé por dónde se sale. No me diga que Marce ha ido a comer con el lobo. Lobo, abre la parte de atrás. Sí, la parte de atrás es donde está el lobo. ¿Están los desperdicios? No, los desperdicios están abajo. No, porque el lobo nos había pedido permiso, pero Marce no. ¿Cómo es que está en la parte? A ver, Mico, expulsión, aprieta el botón rojo. Ahí va Marce, expulsión, 1, 2, 3. Adiós. Chao, Marce, ahí va, con cara de felicidad. Se ve bien. Sí, sí, sí. Bueno, se va para Aguilar del Campo. Esperemos que las coordenadas no hayan dado y haya caído en Aguilar del Campo sin ningún tipo de problema. Bueno, dice, pero bueno, hay acá. Y encima, el cabrón del domo y el capullo del bailador se han bebido todo el whisky que se ve. Como les pillo, les mato. Dice, jajaja. Ja, ja. Pero no joden, que tengo una botella aquí debajo de la manta. Ah, lo hemos expulsado con la manta también. Sí, sí. O la ha quedado la botella, ¿no? No, no, ah, no, bueno, bueno. Por lo menos para el viaje, ¿vio, señor Lagartija? Y voy a pegarle un poco al frasco, dice. Ah, dice, corre mico, que aún me queda whisky, date vida, mono peludo, que me lo acabo, dice. El mono peludo quiere un poco de whisky, pero te lo has llevado todo. Marce, un abrazo para Aguilar del Campo, para ti especialmente. Que sigas bien. Sí, Sammy ha hecho unos cálculos acá. ¿Quieren escuchar los cantos, iba a decir? ¿Los cálculos de Samantha Chase? Pues sí, estamos. Ya que vamos a escuchar los cálculos, digo, en mi boca, no en los de Sammy, que nos gustaría que alguna vez grabe algo Sammy y nos envíe, si es que tiene la disponibilidad técnica, así escuchamos la linda voz de la pingüina. También. Y si no también, aquí tenemos hecho unos cálculos, Sammy, y ahora ya los vamos a escuchar. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Señores, orden, orden, señores. Tengamos un poquitito de respeto acá para el señor diputado que está hablando sobre los riesgos de tener un basurero nuclear, ¿eh?, en nuestra querida Argentina. ¿A dónde? Bueno, no, digo que aguantemos hasta donde podamos y después nos vamos. Parece que para algunos diputados la fiesta no terminó. Por eso quieren votar a favor de la importación de basura nuclear australiana, aunque sepan que está prohibido por la Constitución. Greenpeace está trabajando para detenerlo y necesita tu ayuda. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar y mandales un email a los diputados para que voten en contra de la importación de basura nuclear. Juntos, podemos lograr que antes de que se vayan, no transformen a la Argentina en un basurero nuclear y pongan en peligro la salud de todos los argentinos. Bueno, ahora que estamos atrapadas, ¿pongo la radio? Oh, sí, claro. Radio. Radio Trans. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. No le hagan caso, está jodido del coco. Di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. In caso de que el mundo se desintegre. Nos transmite para todo el mundo. Sound Market Nostalgia. Cari, ma non è grato. Y ahí estamos con nuestro querido Sammy, que ha hecho los cálculos, ¿no? Dice, sí. Hola a todos. Tanto que se habla de la deuda externa de tantos países, con el fin de comparar, averigüé el monto de la de Estados Unidos de Norteamérica. Dice, a partir de ayer, el gobierno federal de Estados Unidos de Norteamérica debe unos, y aquí estoy complicado. Si hay algún matemático del otro lado, dígame si lo estoy haciendo bien, porque hay miles de cifras, y hemos estado con el Capitán Minilo, y yo le he dicho al Capitán Minilo, ¿cómo se dice esto? Y me codiaba, me decía, déjame joder, que el Real Madrid, qué sé yo, y él estaba ahí, con su 0-0, feliz y contento. Cuestión que aquí hemos sumado y es algo así como 6.660.868.751.038.76 centavos de dólar. ¡Wow! Sí, ha sorprendido toda gente. Hay gente que presencia el programa aquí en una especie de tribuna que hay y ha quedado con la boca abierta. Ciérrenle por favor la boca. Dice, claro, la población aproximada de Estados Unidos es de 288.734.643 personas, ¿no? Sí, eso sin contar muchos mexicanos que se van sumando corriendo. Muy triste eso, digo, lo tomamos a risa, pero muy triste ver a los mexicanos tratando de sobrevivir, cruzando la frontera y corriendo por las balas de los policías allí en el desierto de Arizona, por ejemplo, entre muchos. Digo, 288.734.643. Así que a cada ciudadano le correspondería unos 21.683 dólares con 81 centavos. Bueno, ¿Y tú tienes 21.683 dólares con 81 centavos, Sammy? Digo, como para pagar y que tú no seas la responsable, ¿eh? Entonces, yo ya pagué, ya está, sí, pero usted no es ciudadano norteamericano, usted no tiene por qué pagar. Usted, claro, ahí está. Bueno, ahí está Sammy entonces diciendo, puta, hijos de puta, ¿por qué no me dan esa plata a mí, que tengo eso, con qué divertirme? Puta, hijos de puta. Dice, desde el 28 de septiembre del 2001, la deuda nacional crece por un promedio de unos 140 millones a diario. A diario. Ay, después van y se hacen los bananas. Pero ¿en qué mierda gastan las cosas, che, amigo norteamericano? En bombas. Ah, deben tener muchas bombas, entonces. Están como invirtiendo a futuro, ¿eh? Están, sí, preparando. Qué linda inversión. Bueno, dice, la deuda nacional crece un promedio hasta ahora. Brasil tiene 344 billones de dólares a agosto del 2002. Y su población es de 174.468.580 habitantes. O sea que a cada quien le corresponden unos 1.971 pesos. Ah, es mucho. No, dólares, perdón. Estoy mal con el cambio. Bueno, entonces conviene ser brasileño, ¿no? Uh-huh. En Brasil te cagas de hambre, pero debe menos plata, por exacto, lo menos. Lo importante es no deber tanto, dice. Y busqué, pero no encontré la cifra exacta para Argentina. Bueno, es que no hay calculadora. Creo que los matemáticos están trabajando en este momento para ver. Pero ponte que será por ahí, Sammy, ¿eh? No está tan parecida a la de Estados Unidos. Bueno, Sammy, un beso grande. Sammy lo que quiere demostrar con esto es que así los paladines de la justicia... Es que el marketing es una buena carrera. Es una buena carrera. Hay que seguir marketing. No sé por qué lo dice el señor Lagartija, pero está bien, claro. Tú te vendes como alguien que no debes nada a nadie y parece que no debes nada a nadie. Y en realidad tienes una deuda más grande que aquellos que de por vida andan debiendo, ¿eh? Cuestiones de colonizados y colonizadores. Gracias, Sammy, por el mensaje. Alberto es de Buenos Aires, Argentina. Hola, Alberto. Y Alberto dice así: me tomaría una birra, abrazaría a mi mujer e hija y me aseguraría de no escucharlos a ustedes. Y se caga de risa, Alberto. Ah, es bueno eso. Pero Alberto, ¿por qué no? Si no hay nada más lindo que escuchar en caso de que el mundo se desintegre en familia. Después, cuando todo esté terminado, vas a decir, puta, ¿por qué no los escuché? Me perdí ese último programa donde estaba la clave de la salvación, van joder. Van a estar todos en el cielo diciendo, ¡ah, escuchaste, qué bueno! Sí, claro, exactamente, ¿eh? Una no sé si en el cielo o en el infierno, todo diciendo, ah, qué bueno, pero la estarán comentándolo, ¿no? Y tú, Alberto, dirías, pero yo, ¿y en dónde estaba? Bueno, bien, Alberto, te mandamos un abrazo grande. Lo tango 0102 a Pablo, que viene desde Granada, España. Granada, España, dice, descojonarme de ver el resto de los mortales queriendo hacer lo que nunca han hecho. Qué lindo lo de Pablo, ¿no? Porque ante todos los mensajes de en caso de que el mundo se desintegre, ¿qué harías? Llegan como distintas propuestas. Y Pablo, ¿qué estaría en un rincón, en su sillón favorito? Cagándose la risa un poco. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Me quedó algo aquí pendiente de uno de los Sergio, de uno de los tantos de uno de los tantos mensajes que ha enviado Sergio el bailador, uno que se completaba cuando vino disfrazado aquí de Emiliano Zapata. Dice, aunque yo no tomo, puedo aportar un tambo de tepache, que es un licor de piña muy bueno al que se le pone sal y nieve de limón y sabe muy rico, bien rico. Y ya que les gusta tanto, pues unos nachos, ¿podemos combinar eso? Sí. Nos pasará como el amigo que combinó el mate con la... No, esperemos que no. No queremos pasar tanto tiempo en el baño, No. Nuestro amigo Silva. La bueno, Muda dice que es buenísimo. Es buenísimo, Muda. Sí. Está, sí, sabe como rico, ¿no? Tiene así como... diciéndolo, sabe rico. Hola, mis queridos piratas y señor Lagartija. Nuevamente les escribo para saludarlos. Ya tenía tiempo sin mandarles nada, pero es que yo sufrí fuertemente de los problemas de saturación de humanos seguidores de la espectacular programa. Dice este compañero, que ya contamos esa historia, ¿eh? Había quedado rezagado este mensaje y termina con él todo ampolladísimo, ¿eh? Así que dice, les quiero contar que hace una semana fui a Aruba, que es una pequeña isla del Caribe. Tuve que ir por cuestiones de negocios, por lo que no iba bien preparado con bronceador solar. Mi viaje de negocio fue satisfactorio y terminé en un solo día, así que tuve un día completo para disfrutar de las paradisíacas playas del Caribe. Y pensé, qué mierda estar en el paraíso y no disfrutarlo. Y decidí ponerme unos pantaloncitos cortos y disfrutar del Pacífico Mar. Fui a buscar en la tienda del hotel, en esa donde te venden mil mierdas muy, pero muy caras, y me espanté con una botellita que solo contenía crema para una apuesta y costaba $16, dice. Así que $16. Sí, una fortuna. O sea, viven 8 familias, por ejemplo, para que tengas una idea, en muchos lugares. Así que me arriesgué y me puse a las bondades del sol, pues no estaría mucho tiempo, pensé. Desgraciadamente, me empecé a tomar unos buenos tragos de ron y cola, y se me olvidó lo del bronceador y el tiempo de exposición, así pasaron 6 horas. Al final del día, ya medio, pero me subí a mi cuarto y me eché a dormir, y al día siguiente me desperté con un ardor tremendo en todo el cuerpo y las piernas, y cuando me miré al espejo me espanté, pues estaba completamente rojo como camarón y con mucho ardor. ¡Era un chinito al asador! ¡Sí! Me tuve que bañar con agua fría, pues me ardía todo el cuerpo, ¡mierda! ¡Ah! Dice, bueno, llegué a casa y mi esposa me miró sorprendida, así que negocios te debe haber... ¿Pero claro. ¿Qué hiciste? ¡Hijo de puta! ¿Hiciste el negocio adentro de un horno? Pero ni siquiera la marca de la camiseta. Nada, el tipo un sol se había tomado para 8. Dice, ¿pero dónde haces negocio, hijo de puta tú, Llegó al pueblo Colorado, donde no hay una mierda, están todos pálidos, así como en el juicio final, y él llega con toda su tostadura rojiza, digo, cual camarón, desde allí, desde Aruba. Dice, en fin, me salieron ampulas en el pecho y todavía me duele. Dice, bueno, ha pasado tiempo de este mensaje de nuestro querido amigo, pero... No se vayan. No se vaya, que no me vaya yo. Sí. Hoy me iba a retirar, ¿no? Sí. Sí, me voy enseguida, vengo. ¿Usted tendría algún problema? No me voy. ¿Continúo? Continúe. Ah, bueno, continúo entonces. Continuamos a bingo con Giovanna Moreno Torres. Pero... Hola, Giovanna. No, me voy. Enseguida vengo, Capitán Vinilo, ya voy. En caso de que el mundo se desintegre, comunícate. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Te estamos esperando. Giovanna Moreno Torres es de Aguililla, Michoacán, y ella dice: si supiera que de verdad se iba a desintegrar, rogaría a Dios por nosotros para que nos diera valor y aceptaría lo que fuera su voluntad y arrepentirme de mis pecados, y también haría cosas que nunca hice en mi vida. Dice, con un dejo de... Porque yo le más digo, pecados. Le dejo un dejo de tristeza, le veo a Giovanna, ¿no? Que un día antes que el mundo se desintegre se cagaría todo y diría, ¿dónde está Dios? Yo le pido perdón por las dudas, vamos a decir que todo, que me a tu suerte me entrego y todo eso, ¿eh? Todo y... lo que hice y lo que voy a hacer ahora. Sí, pero está muy bien lo que piensa Giovanna Moreno Torres. Lo que no está muy bien es que sea un día antes que el mundo se desintegre. Quiero decir, si tú crees tanto en Dios y ruegas y todo eso, bueno, hazlo desde ahora, ¿eh? No está mal tampoco jugarle con la traición a Dios e ir a buscarlo como a los amigos, justamente cuando tenemos mayores problemas, ¿eh? Ahí está Giovanna Moreno Torres de Aguililla, Michoacán, mientras Aldo dice: hola, amigos. Hola. Quiero saber cómo puedo obtener los programas anteriores para bajarlos en MP3. Del 1 al 200, dice. Pero... ¡Del 1 al 200! ¡Está loco, Aldo! ¿Quién los tiene? No, nadie. Yo creo que no hay ser humano sobre la Tierra que tenga los programas del 1 al 200. Ni siquiera la muda. La memoria del CPU de Canal Tran, de la gente de Canal Tran, la muda tiene. El 1 al 200. Eso está diciendo. La muda, no mientas. Si apenas escuchás el programa que estamos haciendo. Así que, mirá, la muda. Claro, lo se escucha después, dice. Ella va a hacer todo hasta que se acabe el programa, ¿no? Póngale el 4008 y ahí recién va a prestar atención y se va a sentar a escuchar los programas. Ah, la mierda, muda. Dice: veo la manito de campanita. ¿Es verdad? Sí. Hija de puta. La vi campanita entrando, de mierda. Porque la vi entrando por uno de los tubos de ventilación. Y yo dije: esa campanita que viene a echar la bola. Es la puta de Peter Pan. Bueno, ahí está. Bueno, hola amigos. Quiero saber cómo puedo obtener los programas anteriores. ¿Ya le leí esto alguna vez? Me parece que no. Bueno, es un... Dice, quiere bajar del MP3 del 1 al 200. Pero nadie tiene... ¡Del 1 al 200! ¡Está loco, Aldo! ¿Qué mierda crees? Pero tú que te crees, yo no creo que haya ser humano sobre la Tierra que tenga programa del 1 al 200. Ah, sí, la muda dice que los tiene. Tengo un déjà vu como que esto lo acabamos de decir, señor Lartista. ¿En serio? Sí, bueno, pero no importa. Ah, la muda los tiene, pero la muda no presta... ¡Campanita! ¡Ah, la campanita de mierda! Ahí está y todo eso. Bueno... José Amangas Pliego, yo sigo para adelante. No sean mamones, que el chango se cague en tu hija, hijo de tu reciente madre. Nos insulta, pero ¿qué te ha hecho? ¿Has tenido una mala noche, ¿No te han hecho bien las cosas? Pasamos cerca con la nave. A lo mejor le pasamos cerca por la nave, le enganchamos los tiradores y lo andamos remontando, y por eso anda puteando por el universo. Bueno, queridos amigos, ya saben, ha venido campanita, así que estamos, nos tenemos perdiendo que retirar. Contacto. Eso marca que estamos perdiendo contacto con el satélite universal 328, que es el que nos contacta con la Tierra y con todos ustedes. Recuerden, en caso@canaltrans.com. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como un exprimidor de cítricos. Descompuesto. No, me diga, ¿cómo está el cítrico? El cítrico, podrido. Bueno, estamos complicados. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Le quiero agradecer a Ader Fernández por todas las cosas que ha mandado a nivel de producción, sí. ¿Eh? Me ha mandado porque... cosas para mí. Sí, el señor Lagartija ahora lee de noche. ¿Lo puede creer usted, Ader Fernández? Bueno, le agradecemos mucho. Muy importante. Así que... Téngalo en cuenta, señor. El señor Artigas se culturiza con Adel Fernández. Ahí está, bueno, un saludo para Venezuela, entonces, para Caracas, especialmente para Adel Fernández, para toda la gente que se comunicó. Seguiremos poniéndonos al tanto con todas las que... Bueno, campanita, déjate, joder. Ya está bien la cosa, ¿eh? Así que, señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.